esta causa ya lleva 7 años y medio. Sí. Recordemos que los hechos del Indoamericano ocurrieron el 7 de diciembre del 2010, donde fueron asesinados Bernardo Salgueiro y Rosmarie Churapunia, y fueron heridas de bala 5 personas más. Sí. A partir de ahí se inició una causa que nosotros venimos empujando con la familia de Bernardo Salgueiro, y después se sumó la querella de Rosmarie Churapunia, en donde, bueno, hemos logrado, en el marco de la causa, individualizar el grupo de policías que participó en los hechos, que disparó a las víctimas en el preciso momento donde las víctimas eran alcanzadas por estos disparos. Sí. Que ocurrieron, es importante resaltar, una vez que el Parque Indoamericano había sido desalojado, o sea, la policía se extralimitó en su orden y fue a reprimir dentro de los barrios aledaños del Parque Indoamericano. Ahí es donde caen las víctimas de las balas policiales. Se había logrado hace unos años que se dicte el procesamiento de todos los policías, y luego la misma jueza, con menos pruebas de las que había dictado el procesamiento, este año dictó el sobreseimiento de todos los policías. Sí. Y acusó a un solo policía de los 2 asesinatos y las 5 víctimas de lesiones por balas de plomo. Las querellas apelamos esa decisión, entendíamos que era irrazonable porque los hechos del Indoamericano, cualquiera que los haya visto por televisión, sabe que no se explican por el accionar de un solo policía, ¿está bien? Ahí hay responsabilidades de un conjunto, amén de todas las autoridades policiales que comandaron el operativo, por eso apelamos. Sí. Y la Cámara de Apelaciones nos dio la razón, revocó los sobreseimientos de todos los policías que intervinieron y de los jefes policiales, y dispuso lo que se llama la falta de mérito y ordenó algunas medidas de prueba que nosotros entendemos que no hacen falta para probar su responsabilidad, pero que van a sustentar todavía más la acusación. Con lo cual, la decisión de la jueza que habíamos apelado y ahora se revocó, lo que hacía era garantizar la impunidad de todos los policías intervinientes y de los jefes policiales, y hoy se logró una victoria en el sentido de que esa impunidad cayó y la causa sigue abierta y tendremos que seguir luchando para, primero, que vuelvan a procesar a todos los responsables y después que se haga el juicio oral que corresponde para juzgarlos, ¿no?, por los asesinatos y las lesiones. Claro, tal cual. Esto fue, digamos, después de tantos años de que pasó el hecho, y bueno, por fin, digamos, si bien hay que seguir luchando, digamos que es un logro, ¿no?, en base a cómo venía funcionando la justicia, en base a los responsables, ¿no? Sí, es un logro en el marco de una situación de impunidad, ¿no?, porque 7 años sí. y medio sin haber llegado al juicio oral, con la cantidad de pruebas que hay, con la cantidad de testimonios que se vertieron y con la convicción de quiénes son los responsables, la verdad que habla muy mal de cómo funciona el sistema judicial y habla de cómo impera la impunidad en los casos de los crímenes contra el pueblo, ¿no? Porque acá hay que recordar que los dirigentes sociales que habían sido injustamente acusados de haber organizado el Indoamericano fueron llevados a juicio oral casi de inmediato. Sí, tal cual. La justicia los tuvo que absolver porque no había ninguna prueba para sustentar esas acusaciones. Y en la causa donde hay pruebas respecto de hechos mucho más graves, como son los asesinatos, estamos todavía en veremos, cuando realmente, como mínimo, ya deberíamos estar en el juicio oral o hasta con una sentencia condenatoria en el juicio oral. Con lo cual, nosotros somos muy críticos de cómo se ha manejado y cómo funciona la justicia en este caso y en muchos otros. Pero bueno, hoy, ante una situación de total impunidad, hoy logramos un poquito de luz, lo cual no quiere decir que el tema se haya cerrado o se haya hecho justicia. Esto es un proceso que en el cual estamos peleando, así como un montón de compañeros más, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Digamos que, si bien por eso yo como comentaba, hay que seguir luchando, obviamente, pero obviamente es un pie, digamos, un poco a que se pueda resolver la situación a favor, ya que, bueno, es como decís, ¿no? Cuando es el caso para el pueblo y más, o cuando tiene que ver instituciones, ahí es cuando te das cuenta cómo se manipula bastante, porque como que se estira, como que siempre terminan saliendo, digamos, sin cumplir la condena, además que tienen que cumplir o demás. Entonces, como que bueno, sí, como bien dijiste vos, o sea, después de 7 años, esto que realmente igual hay que seguir luchando, pero bueno. Sí, Nicolás, una pregunta. Te escucho muy mal, pero también la resolución de hoy, esta victoria que se consiguió es muy importante también en la coyuntura en la cual estamos, ¿no? En un avance represivo muy importante, avalado por las máximas autoridades del Gobierno Nacional, que esta causa se cierre en la total impunidad, que no haya ningún responsable por los asesinatos, implica un hecho más de carta blanca a las fuerzas policiales para actuar en forma ilegal. Con lo cual, el hecho de que la causa no se cierre, que la impunidad no haya ganado, en este caso toda, por ahora, que hayamos logrado evitar eso, también sirve para, bueno, para poner un coto a las arbitrariedades que cometen las fuerzas policiales, y bueno, para tratar de que se haga de una vez por todas justicia y bueno, poner un fin, ¿no?, a estas situaciones que cuestan vidas de nuestro pueblo. Así es. Nicolás, una consulta. ¿Ya tienen fecha de juicio o más o menos saben más o menos cómo es ahora cómo sigue el proceso? No, lamentablemente el juicio oral no tenemos ninguna fecha, ninguna certeza de que se va a lograr. O sea, ahora lo que la Cámara ordenó es que se siga investigando, ordenó algunas medidas de prueba concretas que nosotros entendemos que pueden servir, o sea, no son necesarias, pero pueden servir. Se podrían hacer esas medidas de prueba tranquilamente en el debate oral. Está bien, no es necesaria esa prueba para llevarlos a juicio oral, porque ya hay prueba para llevarlos al juicio oral, pero bueno, la Cámara ordenó hacerlas ahora, con lo cual primero hay que hacer esas medidas de prueba, que van a tomar un tiempo, algunas pericias, declaraciones testimoniales y demás, y una vez que se cumplan esas, estaremos en condiciones de requerir la elevación a juicio y ahí de vuelta a pelear a ver si la justicia lleva a juicio esto o va a estar amparando la impunidad de lo que ocurrió en el Indoamericano. ¿Y vos cómo lo ves esto? ¿Cómo seguiría? ¿Da para largo? Porque esto es empezar de vuelta a foja cero prácticamente. Va. No, a foja cero no, porque hay ya 35 cuerpos de prueba. Esa prueba es válida, la Cámara la ratifica. Pero sí, los tiempos se alargan. La lucha todavía no terminó, ni mucho menos. Y si tengo que estar a lo que dicen, a lo que es la justicia, en el sentido de la justicia como valor y las pruebas y lo que debería hacer, deberíamos ir a juicio oral y se deberían condenar a los policías responsables. Nosotros tratamos de llevar a cabo eso. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. También sabemos con cómo funciona el Poder Judicial y el poder al cual nos enfrentamos, con lo cual, bueno, nada, hacemos todo lo que podemos para tener el mejor resultado, pero no hay seguridad. Y yo hablo por mí, ¿no? Por las experiencias que tengo, sé que no hay justicia, desgraciadamente, para nosotros. Es movilizar y llevar gente a la calle cuando sabemos que se está moviendo el expediente. Es la mejor forma de que no sé, ser escuchados como pueblo y como reclamo de justicia desde abajo, ¿no? Sí, totalmente. La justicia es refractaria a los intereses populares en general. Y bueno, los abogados, los que militamos en este campo, en derechos humanos, y los que tenemos interacción con el Poder Judicial, tratamos de romper con eso, pero bueno, no siempre lo logramos y de hecho en general, lamentablemente, el pueblo se hace escuchar, no lamentablemente, o sea, el pueblo se hace escuchar en las calles y muchas veces, lamentablemente sí, el Poder Judicial es refractario a los intereses populares. Así es. Bueno, muchas gracias. Ya por mi parte no tengo más preguntas. La verdad que quedó bastante claro todo lo que nos contaste. Esperemos poder sacar algo favorable para nosotros, en general, hablo en sí la lucha que estamos llevando a cabo todos los movimientos, y más que nada por la gente que perdió a sus seres queridos. Te escucho muy bajo. Comparto, muchas gracias por darle un lugar a este tema, que es un tema que está bastante invisibilizado en los grandes medios, olvidado, y es muy importante, no solo para la familia, sino para el conjunto de la sociedad. O sea, si los hechos del Indoamericano, hechos gravísimos, que además han sido transmitidos y son de público conocimiento, quedan en la nada, la verdad que es un duro golpe al campo popular y un pésimo antecedente de acá al futuro, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Sí, es muy importante, como decimos siempre nosotros, aprovechar los medios populares para visibilizar, ¿no?, lo que son estos casos que a veces quedan en el olvido y, bueno, para los grandes medios de comunicación y demás, y bueno, que hoy en día, ¿no?, gracias a la lucha, además se trata de, se va logrando a poco, de alguna forma, hacer justicia, aunque, como comentábamos acá, si bien es necesario que salgamos a la calle a lucharlo, a hacerlo visible, lamentablemente sí, por el hecho de que no debería ser así, ¿no? Tendría que ser las cosas como deberían ser, pero bueno, siempre vamos a estar presentes para apoyar y demás. Totalmente, y yo quiero recalcar el papel de los medios populares, de ustedes y de todas las radios comunitarias y los medios que sostienen compañeros a pulmón, porque sí, son claves para que se sepan hechos que los grandes medios ocultan y para que la población esté en conocimiento de lo que realmente pasa. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, por darnos tu tiempo y bueno, cualquier cosa estamos en contacto y lo mismo, sentite libre para comunicarte con nosotros. En cualquier novedad del caso, estamos acá. Muchísimas gracias y cuente con nosotros para lo que sea. Les mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Chao, Nicolás.